Diálogo 10. Vamos a hacer un repaso. Hoy vamos a hacer un repaso para el examen de ciencias de la salud. Voy a hacer preguntas cortas y quiero respuestas precisas. ¿Están listos? ¿Cuál es la diferencia entre venas y arterias? No estoy muy seguro, pero la sangre va por las arterias desde el corazón hasta otros órganos del cuerpo humano y la sangre regresa al corazón por las venas. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo llegan los alimentos al estómago? Los alimentos llegan al estómago por el esófago.